la boca se muere. Bien dice el dicho, lo que más presumes careces. Fanfarroneabas que eras irresistible a todas las mujeres. Más te equivocas, yo quería tu cariño, no que fueras un héroe. Por fantoche presumido y engreído ya perdiste tú mi amor. Presumido, mentiroso y engreído, ya perdiste mi querer. Por fantoche presumido.